Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la primera emisión de Las Noches con Pinina. Hoy seré invitado en este espacio. Quiero también saludar muy, muy especialmente a la protagonista de este show. Pinina, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu espacio, a Las Noches con Pinina. Hola, William. No, pues realmente encantada, emocionada, convulsiva por haber inaugurado este espacio en Erógena FM. Realmente es una oportunidad para todos nosotros, para que podamos discutir, para que podamos dialogar, para que podamos conversar un poco sobre algunos temas que tienen que ver con el arte, la política y el erotismo. Básicamente nos vamos a enfocar en esos tres temas, obviamente haciendo derivas en cada emisión. Y bueno, pues yo estoy realmente muy contenta por abrirnos a esta posibilidad poética, también de resistencia. Entonces, precisamente, William, te quiero contar que la noche de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy bonito porque es el tema eje de algunos fenómenos que están aconteciendo en América Latina y otras partes del planeta que tienen que ver con el performance y con prácticas estéticas, prácticas artísticas, más bien, que apuntan a el desmontaje de prácticas políticas establecidas. Entonces, vamos a hablar de lo que significa resistir poéticamente. Y esta noche, William, también te quiero contar que tenemos a un invitado especial. No solamente estás tú, William, también está nuestro amigo Guillermo. Guillermo, bienvenido a Noches con Pinina. Gracias, Pinina. Pinina, ha habido una serie de cosas en mi vida que me han enseñado que no hay nada más atractivo, más rico, más histórico que ser el primero en la vida de Pinina. Hoy es el primer programa de Pinina y pues me siento realmente halagado de ser testigo de esto. Me estás inaugurando al aire. A mí se me hace que te le estás insinuando a Pinina. No, yo simplemente estoy esbozando la gratitud que me inspira el saber que esta es la primera vez de Pinina. Bueno, Pinina, ¿tú sientes algo aquí por Guillermo? ¿Te resulta atractivo nuestro invitado? Porque pues sí, uno tiene derecho a disparar y es lo que veo que acaba de hacer el señor Ariza. Bueno, sinceramente vamos a hablar sin pelos en la lengua. Sí, resulta no que cuando una está en este rol de la mass media, en este rol de los medios de comunicación, una conoce personas maravillosas, interesantes, que más allá de las situaciones estereotipadas de relación, generan y brindan aperturas a otras formas del deseo, otras formas del contacto y otras formas del erotismo. William, yo soy de las que creo que de hecho el estar cerca a un micrófono compartiendo con ustedes este momento es de hecho una cuestión libidinal, diríamos muy freudianamente. Es decir, Guillo, te abren la puerta. No considero que me abra la puerta, simplemente considero que Pinina desde ya esboza cuál es la situación y la realidad que vive con relación al existir. Y eso lo aplaudo. Cualquier cosa, no. Le quiero hacer una aclaración a la audiencia de Erógena FM. No son propiamente los atributos físicos los que hacen de Pinina algo atractivo, un ser atractivo. Atractiva, el ser atractivo y Pinina atractiva, no por eso, pero intelectualmente, que es otra manera de ver la vida, pues hay muchos seres humanos que disfrutan del intelecto, del buen hablar, de la buena información. Eso es lo que básicamente considero de Pinina. Ahora, que como en la vida estamos, quién sabe qué hacemos. Ahí yo pienso que lo importante es considerar que el lenguaje en todas sus expresiones es signo del erotismo. Los contactos que generamos a partir de la lengua, a partir de las imágenes, a partir de las diferentes formas de expresión, llevan siempre a una forma de relación en cuyo fondo late el deseo. Entonces, bienvenidos a Las Noches con Pinina y en el día de hoy tengo un tema muy interesante, William y Guillermo, un tema que tiene que ver con un eje del trabajo de algunos artistas que hacen resistencia desde el arte, desde el performance, desde la pintura, desde el video, desde las diversas formas del arte contemporáneo, y es la resistencia poética. Es un tema bien interesante porque justamente para resistir se necesita de una alta carga libidinal, el deseo que no se quiere supeditar a ninguna forma establecida que lo controle, que lo regule y sobre todo que lo reprima tan duramente como acontece en ciertos espacios, particularmente políticos. Entonces, la resistencia poética, yo me atrevería a lanzar a ustedes dos esta noche de invitados, ¿qué les sugiere, qué les provoca ese término, esa frase de resistencia poética? De la poesía de resistencia. Yo le contesto a Pinina así: la justicia en qué radica, si a venderse se dedica, los mendigos en manada, los estómagos sin nada. ¡Wow, Guillermo! Me descrestas y me parece fabuloso porque justamente se trata no de una denuncia, porque no tenemos el papel de denunciantes ni somos líderes que estén bajo un proyecto de alguna orden social. Simplemente cuando una es una mujer que vive, que se enfrenta a una realidad tan apabullante a veces que tú quisieras como, no sé, soltarte la ropa, quitarte la ropa, quitarte las bragas y decir no más injusticia y reír frente a ello. Porque fíjate que yo he tenido una experiencia, William y Guillermo, fíjense, he tenido la experiencia de que ante el dolor lo que nos queda es una lúdica corrosiva. Y yo pienso que las resistencias poéticas se orientan a pensar más y de otra manera los procesos de resistencia. Precisamente en ello radica el término poético. Poiesis, recordemos, es creación. Entonces es crear formas alternativas de resistencia, porque en el fondo de todo esto lo que tenemos es siempre el deseo que se quiere emancipar. Yo me sumo a lo que acabas de decir, Pinina. También pienso que la resistencia poética es una nueva forma de expresión, una nueva forma de manifestar esa inconformidad, una nueva forma de manifestar que no se quiere algo. Entonces, me sumo a lo que dice Guillermo y me sumo desde luego a lo que tú dices. Y pues para eso estamos acá, para dar a conocer esta nueva forma de manifestar lo que no nos suena, con lo que no estamos de acuerdo. Bueno, yo no sé si es nueva. Yo lo que sé es que desde tiempos de juglares siempre ha habido una resistencia que absolutamente ahora, sí, que ahora no se requiere de aquel único individuo. Creo, por ejemplo, que el mismo Quijote es toda una resistencia. Absolutamente. Fíjate que precisamente los románticos que van en el romanticismo de por sí es un acto de resistencia desde sus orígenes. Si uno va y revisa en los anaqueles, en los archivos de la historia, encontramos que personajes como Fichte, como Schelling y todos aquellos ideólogos del movimiento romántico tenían muy clara la idea de resistencia frente a una racionalidad que quería de alguna manera revelar una cierta estructura de la naturaleza y argumentados en ello, justificados en ello, ejercían y siguen ejerciendo una cantidad de controles sobre el deseo, sobre el cuerpo. Aparece una novela justamente que tiene que ver con el erotismo, una novela de uno de los hermanos Schlegel, de Friedrich, que se llama Lucinde, y en esta novela él hace una celebración del cuerpo de la mujer, una mujer libertina, una mujer que establece otras formas de relación. Iba esto porque me acuerdas de lo del Quijote, y el Quijote justamente es una figura que toman los románticos como bandera de resistencia. ¿Usted qué opina, William? Yo opino que ya es hora de irnos a nuestro primer corte musical y venimos aquí en las noches de Pinina para seguir hablando sobre resistencia política. Ya venimos. Erógena FM. Yes, but as a known scientist, it's a bit surprising if the girl blinded me with something. Hello. Hello. Gracias por escucharnos y por estar ahí atentos a este programa Las Noches con Pinina. Bien, queremos recordarles que estamos en Facebook como Radio Erógena y que nos pueden seguir en Twitter igualmente, @ Radio Erógena. Las Noches con Pinina, @ Erógena FM, será nuestro correo donde podremos recibir la correspondencia, las inquietudes, los comentarios que ustedes deseen. Yo también te puedo escribir, Pinina. Por favor, escríbanme, ráyenme todos los muros. Oh, está bien, está bien. También te podemos contactar por ahí en tu Facebook particular, porque a mí me encantaría ser amigo tuyo en Facebook. Claro que sí. Entonces, tú te metes a tu Facebook y pones Pinina Flandes. Es un Facebook abierto y simplemente me mandas la invitación y empezamos a ser muy buenos amigos y amigas. Bueno, por ahí antes de la pausa, Pinina, y entre micrófonos, dijiste que íbamos a hablar por ahí algo del señor Sade. Por supuesto, es uno de mis héroes. El mío también, déjame decirte, el mío también. Logró grandes emancipaciones el Marqués de Sade, porque justamente como Guillermo nos había llevado al romanticismo por el hecho de que las resistencias poéticas no son una novedad, no son un acontecimiento contemporáneo, sino que se viene cosiendo en la historia desde el los orígenes del romanticismo. Ahora, que fíjate, nombraba yo una de las obras de los hermanos Schlegel, de Lucinde, y en esta obra se toca el tema erótico, pero ¿por qué no estaba la obra de Sade, que había sido escrita contemporáneamente a estos fenómenos, y por qué no tenía ese boom? Precisamente porque Sade daba en un punto todavía mucho más contundente que cualquier autor, porque él en Justine o las 120 jornadas expresaba toda esa materialidad, corporalidad, viscosidad, ese deseo que se realiza en el cuerpo y que tiene como objeto de deseo el cuerpo del otro, no necesariamente cayendo en una cosificación, en una reificación, pero sí entendiendo que hay pulsiones erótico-tanáticas que nos han colonizado, que nos inundan y que nos embargan desde épocas remotísimas. Entonces, es simplemente este señor que saca a la luz todas estas desbordes de la libido que nosotros disfrutamos también. El sadomasoquismo, el bondage y todos estos fenómenos erótico-estéticos tienen también una posibilidad dentro de estas resistencias poéticas. Sería algo así como la universalidad del disfrute, del gozo, en todos los ámbitos que tengan que ver con la sexualidad. Exactamente. Se trata de poder reconocernos, no solamente en el gozo, sino también en el dolor que genera el mismo placer. Fíjate que ahí hay como una especie, a mí no me gusta mucho la palabra dialéctica, pero existe como una especie de dialéctica entre el deseo y el dolor, sobre todo en las prácticas sadomasoquistas. En las prácticas sadomasoquistas, sin que yo sea una conocedora, tengo algunas amigas, justamente en Medellín hay un festival en estos días, no sé si fue la semana pasada o esta semana, porque tengo a amigos y conozco amigas que trabajan desde la estética y desde la resistencia poética en el sadomasoquismo, y sin que yo sea una experta, me parece que ahí hay una dialéctica muy interesante y muy bella entre lo que es el placer y el dolor, el eros y el thanatos. Sí, es que por lo menos para mí, es mi apreciación personal, el sexo, el dolor, el placer van muy de la mano, se complementan muy, muy bien. No hay nada mejor que un encuentro sexual con fuerza, con ímpetu, donde tú sientes el roce y cada roce no es meramente una caricia superficial, sino una especie de agresión pasional profunda por el deseo de apropiación del cuerpo del otro, ¿no? Como quieres como penetrar profundamente hasta el cuerpo del otro, y es ahí donde se siente esa ambigüedad entre el placer y el dolor. A mí particularmente me gusta el dolor y el placer ahí presentes. Pero a ti, ¿qué tanto te gusta, Pinina? Pues bueno, yo estoy muy abierta. ¿Si lo practicas, si te gusta el látigo y demás? Por supuesto que sí me gusta. Fíjate que hace algún tiempo hace uno de mis primeros performances por allá a finales de la década de los 90, se llamaba Variación sobre un soneto porno, y en ese momento yo descubría como estas posibilidades del erotismo, desde lo erótico y lo tanático, y en el performance, que lo hacíamos dos personas en ese momento, me latigaban en público, ¿no? La reacción de la gente fue maravillosa porque alguno de los espectadores se bajó los pantalones para que también fuese latigado, mientras que otros también sacaron su parte sádica y gritaban, dele más duro, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí es que sí he incursionado y ya en mi vida personal, pues fíjate que yo estudié, hice una de mis estudios en una ciudad muy erótica, muy de Pier Paolo Pasolini. Viví en Roma y en Roma frecuenté algunos bares sadomasoquistas y descubrí toda esta posibilidad de los fetiches sadomasoquistas y de los códigos y de los comportamientos y de toda esta experiencia que realmente es bastante rica y no tiene nada que ver con esos prejuicios que nos meten sobre qué miedo, esto es de criminales, esto es contra la voluntad de las personas y en realidad no todos los lugares sadomasoquistas están orientados hacia esas violaciones y violentaciones. Todo lo contrario, son lugares muy abiertos donde cada quien hace lo que desea. Es decir, son unas violentaciones de lo más sabrosas, de lo más ricas. Son violentaciones permitidas, son violentaciones reclamadas. Mientras sea permitido, no debe haber, pese a que entraña violencia el acto, no hay violencia. No hay violencia, no hay violencia, hay gozo. Okay. Hay un profundo gozo porque el otro logra reconocer el hecho de que su control sobre mi cuerpo a mí me genera placer, ¿no? Sin que yo me esté inscribiendo dentro de un plano masoquista. En realidad pienso que podría ser masoquista, podría ser dominante, podría ser una imperatrix, podría ser, no sé. Todo tiene dolor y no sé por qué estoy como poético. ¿Será por el instante? Pero escuche esto. Es el influjo libidinal, Guillermo, que nos embarga y genera una atmósfera y aquí estamos todas. Dice alguien por ahí, hay algo en tu dulce mirada, algo que habla de amor, algo que casi no es nada, algo que causa dolor. ¡Wow! Eso es bellísimo. Y estás bien poético, Guillo. Son versos y son líricas, fíjate, y eso es justamente una resistencia poética. Pensar más, delirar más, escribir más, crear más, sacar todo este deseo que tenemos reprimido y decir si podemos construir otros mundos distintos a los mundos establecidos. Me encanta este viraje que ha dado el programa, me encanta el matiz que ha tomado el programa de la noche de hoy, Pinina, porque dentro de todo la resistencia poética está resultando, además de poética, bien erótica, bien libidinosa. Absolutamente, es lo rico, ¿sabes? Porque yo creería que resistir no es solamente resistir frente al super yo, frente a los otros, o frente al Estado, o frente a la pareja, sino también resistir frente a uno mismo, resistir frente a los dispositivos psíquicos del poder que nosotras todas tenemos en nuestra cabecita y que paulatinamente empezamos a hacerle resistencia, a desmontarlas y a posibilitarnos otras identidades, a posibilitarnos otras formas de sentir. Por ejemplo, si yo soy una ama de casa que todo el tiempo he estado como supeditada a unos controles de mi libido, de mi propia libido, autocontroles, de pronto, ¿por qué no me doy la oportunidad hoy de maquillarme? Si deseo maquillarme, maquillarme. Si no deseo maquillarme, no, pero soltarme el cabello. Si me quiero poner una minifalda. Si deseo de pronto ser diferente, ser otra y empezar a evitar las, permitir que las otras que hay en cada una de nosotras nos habiten, emerjan y afloren. Y en eso hay resistencia poética. Es una resistencia con uno mismo, que sería como el primer camp revolucionario, el uno mismo. Bien, entonces, interesantísima nuestra conversación y vamos a nuestro segmento musical. Suicide, incubator, cooking my brain. There must be some sonic infiltrator. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. Volvemos a Las Noches con Pinina. Recuerden buscarnos en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden seguir en Twitter, @Radio Erógena. También los invitamos a que busquen a Pinina Flandes en Facebook, Pinina Flandes, la desmontadora, o Pinina Flandes, simplemente allí va a aparecer el link que los comunica con el muro de Pinina, y lo ideal sería entre todos ser amigos. Bien, volvemos al tema de la noche y seguimos hablando de las resistencias poéticas, William y Guillermo. Las resistencias poéticas, entonces ya veíamos, no son una novedad. Lo interesante es cómo en el arte contemporáneo, a partir del performance, muchos muchas artistas están empezando a trabajar modos de resistencia alternativo. Ya veíamos nosotros, maravillosa y conmovedoramente, las marchas que realizaban los estudiantes en las protestas de septiembre, de octubre, frente a la ley de educación, y cómo ellos generaban otros dispositivos de resistencia. Fue un experimento maravilloso. Yo realmente me enternecía, sentía mi corazón agitado y lloraba. Lloraba viendo esta posibilidad de los jóvenes tan creativa, tan diferente a cualquier tipo de resistencia, y justo ahí es donde está la poesía. Yo veía incluso que las facultades de arte eran como las abanderadas de los procesos. Había música, había performance, había teatro, había pintura, había una cantidad de fenómenos plásticos desde la resistencia. Fue maravilloso. Yo realmente me sentía conmovida y te digo, lloraba, me provocaba llanto. ¿Tú me dejas hacer una invitación acá en tu programa, Pinina? Por favor, William. Bueno, quiero invitarlos a todos y a todas a que se unan a la Marcha de las Putas que va a ser este próximo sábado. Va a salir desde la Plaza de Toros. Sí, allí estaré también, allí nos vamos a ver todas. William, a propósito, no habíamos hablado de ese tema. Allí también vamos a estar nosotras muy presentes, porque sí, paputas, pues nosotras, porque definitivamente si hay algo bien desmontador y bien poético y algo bien feminista, es reconocer esa posibilidad erótica. Ya, entonces, hablamos. Pues la invitación queda aquí abierta para que todas y todos nos unamos ahí a vaya, esta marcha de las putas desde la 1 a 2 de la tarde. ¿Tú qué sabes? A mí tengo entendido que arranca a las 2 de la tarde, pero siempre es bueno. Yo estar no sé, antes. Porque ya sabes, los viernes una sale, no sé a qué horas llegaré. Llegaré trasnochadísima, pero llegaré un poco. Lo importante tomadita. Es que llegues. Sí, no, llegaré. Yo creo que soy de las más tempraneras. Yo soy novia fea. Muy llego bien. Media hora antes. Sí, la idea es que nos encontremos todos y todas allí en esta marcha para, no sé, poner un poco de resistencia a esta visión un poco patriarcal. Androcéntrica. Y al hartísimo. Estado proxeneta, un Estado proxeneta que promueve un modo de exclusión muy duro contra el cuerpo de la mujer prostituta. Entonces, pues ya lo saben, este próximo sábado todos a marchar aquí y acompañar a nuestras amigas las putas. Exactamente. Bien, y ya para finalizar nuestro programa, justamente William y Guillermo, quisiera comentarles, mostrarles uno de mis desmontajes líricos que habla precisamente del hecho del activismo político, pero desde la poesía. Esta poesía que se titula La Activista, se la dediqué, Guillermo, a dos grandes amigas, a la mexicana Dana Levin Rojo, que tiene un proyecto de residencias artísticas, una gran amiga que ha apoyado pues todo este trabajo. Y pasaste por Lady, esta residencia, ¿cierto? Por ahí cuando te conocí me hablabas algo de esto. Exactamente, sí. De hecho, desde antes que la residencia tomara la forma que tiene actualmente, yo venía trabajando con ellos, desde allí nace Pinina. Ahora ya se ha configurado como otro proyecto, pero ese es un tema para otro programa. Y lo que te quería decir era que finalmente esta poesía iba dedicada a Dana Levin Rojo, mi amiga mexicana, y también a otra gran amiga colombiana que amo, que es Lady Zunga Orgánica Cibernética. Guillermo, ¿tú querías hacer algún comentario antes de que yo leyera este poema de desmontaje lírico? No, es que comentarle simplemente a la audiencia que tenía oportunidad de haber conocido el poema y había llegado a pensar que Pinina, en esta resistencia poética, es un aporte fabuloso para... ¿Por qué? ¿Por qué diría esto? Las mujeres, como Pinina, entre más inteligentes sean las mujeres, mayor posibilidad de conquistarlas por los oídos, por el oído. Y el poema es un arma letal, esbozado como lo va a hacer Pinina. Déjanos escucharlo. Bueno, y con esto nos despedimos en las noches con Pinina. La activista. Mujercita de piel sin escafandras, mudo cuello de corbatas que no cuelgan, hoy me convencí de los austeros ruidos que en la almohada tejes en la noche, cuando platicas con el alba que aún no amanece, cuando corres en los sueños surciéndole los rotos al mundo y colgando calcetines en los alambres de todas nuestras terrazas. Esposita infiel con las palabras, con la espalda desmoronada de la tarde, pescadora de mis senos y mi vientre, me convencí de las pócimas que diluyes en mi café de la mañana cuando vienes a mi borde y me tocas mi pelo rojo, mi rojo corazón y mis costados. Maridita mía, empecinada en la rabia, tejida entera por la rebeldía, arengando contra la desidia, yo soy la fe que tú me tienes. Te desdices en los ademanes que hacen como si el mundo aún, con toda su locura, fuera un dientecito de leche puesto en la mesita de la cama para que la mañana germine sonrisas y carcajadas que alegran. Querida mía, queridita, te alumbras, te oscureces como la luna, llena de fantasmas, de hospitalidades infinitas, de lágrimas, de manteles con pan y frutos del mercado. Concubinita de mis noches, de la sabana sin tedio, mordisco contra la injusticia cuando marchas, adelante, sin freno, perdida en la protesta y el tumulto, lejos de mí, perdida de mi cuerpo. Me dejas sencillamente sin palabras, amiga mía. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gracias, William. Y bueno, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para escuchar más Pininadas en Las Noches con Pinina. Sí, señores, esta es la invitación que les dejamos acá abierta para que se conecten a aerogenafm.com noche tras noche y especialmente los martes a las 8 de la noche para que estén ahí oyendo Pininadas, para que estén ahí pendientes de esta nueva apuesta, de este nuevo proyecto que tiene Aerogena FM para todos ustedes. También quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, no olviden buscarnos en Twitter, nos encuentran como @radioaerogena, también nos pueden buscar en Facebook como Radio Aerógena y no olviden escribir a las noches con Pinina @aerogenafm.com para que se pongan en contacto con esta mujerzota bien lírica, bien poética y bien protestante. Pinina, muchas gracias por habernos invitado y qué bueno haber compartido esta primera vez contigo. ¿Bien protestante o bien prostituta? Dímelo tú. Bien, las dos cosas. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por habernos estado acompañando la noche de hoy. Gracias a usted, Pinina. Gracias, Guillermo. Bueno, y ha sido todo por esta noche, queridos oyentes. Esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Besos. Yo mientras tanto me quedo con ustedes y ya viene Ciudad Orgasmo, no se desconecten. fire.